existe vibración de sinfonía contigo. Existe vibración de estar pensar en ti. Si no lo sabes, ahora te lo digo. Existe vibración de estar así feliz. El sueño de mi vida siempre fue tenerte. El rojo de tus labios con sabor a miel. De cantos y de sueños está el mundo lleno. Los míos se realizaron cuando te encontré. Contigo voy camino siempre al mismo cielo. No sé de la razón de mi existir. Existen mil razones para estar contigo. Existen mil razones para ser feliz. ¡Mujeres! ¿Quién las quiere?